y todo lo que está pasando con el tema de la mega minería y esta nueva intención del gobernador del Chubut, Arcioni, de impulsar nuevamente la mega minería, esta vez con los proyectos de zonificación. Ya nos va a explicar mejor quién es integrante de la Asamblea de Trelew, Pablo Lada, a quien le damos los buenos días. Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, un gustazo poder hablar con ustedes. Muy gusto es nuestro, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿de qué se trata esta nueva iniciativa del gobierno del Chubut? Bueno, se enmarca en realidad en algo que se viene trabajando de parte del gobierno por debajo de la mesa, ocultamente, ¿no? Y que nosotros venimos denunciando desde el año pasado, de cuando ocurrió lo que ocurrió allá en Mendoza, que acá en Chubut también nos movilizamos, que había toda una cuestión que se estaba cocinando, ¿no? Así, subrepticiamente, el gobernador aparece con que va a presentar un proyecto de zonificación minera, y lo anuncia, y con un cinismo muy grande, dice que está dando un debate cuando nunca puso nada sobre la mesa. Pero bueno, no es nada que nos sorprenda, sabíamos que eso estaba sucediendo por debajo, y lo anuncia, lo hace público, y bueno, genera esto una reacción realmente muy importante en este momento, con mucha movilización social. Bueno, ustedes saben que acá hay una larga historia como la que tienen en Mendoza, donde el pueblo ha tomado una conciencia muy grande de la defensa del agua, y creo que en este momento estamos en un camino similar al que recorrieron ustedes el año pasado, con un pueblo totalmente movilizado. Todavía el proyecto no entró, no lo ha mostrado a la sociedad, pero la zonificación es un eufemismo para entregarse el 70% del territorio de Chubut prácticamente. En principio se trata de un gran proyecto de plata y plomo que se llama Proyecto Navidad, dicen que es uno de los más grandes del mundo sin desarrollar, y esa es la empresa que está metiendo una presión enorme, que ha colonizado el estado de Chubut, que tiene intendente propio en algunos lugares, y a esto con la minería prohibida, ¿no? Imagínense lo que sería si la actividad estuviera permitida. Hoy con una presión tremenda son ellos los que están pujando por detrás por este proyecto de zonificación. Bueno, terrible esta zonificación, que decís que es un eufemismo, en técnicamente sería como que algunos lugares se puede y otros no. ¿O de qué se trata? Exactamente, son las famosas zonas de sacrificio, ¿no? Uh-huh. Zonas de sacrificio minero, que le llaman ellos. Pero lo que pasa es que, sí te quiero aclarar, que hay un borrador viejo dando vueltas. Esto no es algo que nace ahora, sino que las mineras lo han escrito ya hace tiempo. Está escrito por las mineras, sabemos que lo escribieron ellas, la idea de la zonificación, y hemos visto los mapas en algún momento, hace unos años, y ya te digo, es el 70% del territorio, incluye toda la cuenca del río Chubut, que es el único río que tenemos, que es un hilito que cruza en una zona árida y que nos da vida a toda la zona costera. Es el único río, digo, que cruza de cordillera al mar, ¿no? Hay otros, pero ninguno cruza de cordillera a mar. Y bueno, prácticamente es entregar eso, una zona donde hay un acuífero también importante, que es donde está Proyecto Navidad. Eso es la zonificación, que en realidad sería zona de sacrificio en un 70% del territorio, minería del uranio al lado de nuestro río, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica. Y bueno, todo tipo de proyectos mineros, hay miles de pedidos en la provincia de Chubut. Realmente esto sería generar acá un polo de destrucción, digamos, ¿no? Donde tendríamos agujeros y cráteres por todo el territorio. Ese es el futuro que nos depara si habilitan esta actividad, ¿no? ¿Cómo está la movilización del pueblo chubutense? ¿Cómo viene esa mano, digamos? Eso viene muy bien, la verdad que es algo que nos alegra muchísimo. En estos días nomás se anunció, que en realidad fue un anuncio bastante torpe, lo hizo en el medio de una reunión con el Ministerio de Producción Nacional, porque acá hay que decir, hay una complicidad del gobierno nacional muy importante, y esto también es interesante analizarlo, porque yo creo que hablé con ustedes el año pasado y pasaba lo mismo, pero había otro gobierno, ¿no? Uh-huh. Y fíjate cómo en esto no hay ningún tipo de grieta, y sucede lo mismo, gobierne quien gobierne, ¿no? En el medio de esa reunión, el gobernador se deschaba, digamos, dice esto, y bueno, la reacción fue inmediata. Ese mismo día hubo unas movilizaciones en distintos lugares. Ayer tuvimos una, acá en Trelew, donde estoy yo, y en otras ciudades también, una marcha de antorchas, donde abrazamos una laguna que hay en la ciudad, la Laguna Chiquichano, y fue impresionante, fueron miles de personas que participaron en una convocatoria que tuvo menos de 24 horas y salieron familias enteras. Realmente atraviesa a la sociedad en su conjunto este rechazo. Y bueno, ahora estamos en estado de alerta y movilización. Todavía el proyecto no entró, pero el gobernador reafirmó que lo va a presentar en el día de ayer, cuando fue, bueno, se cruzó justamente con un pequeño grupo de asambleas cuando entraba a la Casa de Gobierno y reafirmó que va para adelante, que no le importa nada. Y bueno, lo quiere hacer en el medio de una pandemia, lo quiere hacer a través de sesiones online. Y nosotros veníamos diciendo esto. Quieren aprovechar, porque el tema es el más urticante para la sociedad de Chubut, tenernos encerrados, hacer sesiones online y meter la minería de esta manera. El año pasado intentaron hacerlo sobre tablas. Lo denunció el ex vicegobernador, nosotros estábamos afuera de la legislatura y querían meter un proyecto sobre tablas, estaban negociando con los diputados. Sobre tablas, recordemos que es como de urgencia, sería sobre tablas. Como de urgencia, exactamente, no está en el orden del día, uno no lo encuentra en el orden del día, entre gallos y medianoche, para un tema, porque sobre tablas se puede meter una urgencia. Debería, por lo menos, un tema el más importante para la sociedad de Chubut, probablemente el más debatido en los últimos 20 años, lo querían meter sobre tabla. Y ahora lo quieren hacer en una sesión online, sin ningún tipo de debate previo, obviamente, de parte de ellos, ¿no? El debate social ya existe, ya dijo muy claramente que no quiere esto, pero esa es la manera, es el autoritarismo, la imposición autoritaria de estas cuestiones, ¿no? Es como, bueno, ustedes lo vivieron allá. Y creo que cuando no hay lectura de eso, insisto con ustedes porque lo estoy poniendo mucho de ejemplo en estos días, cuando no se lee lo que está pasando en la sociedad y en las calles, vienen las sorpresas como lo que pasó en la provincia de Mendoza, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿De dónde salió toda esta gente, no? Y bueno, pero esta gente está gobernando para las corporaciones, no está gobernando para el pueblo, y por eso creemos también que ojalá se cristalice en este movimiento también una revocatoria de mandato del gobernador, ¿no? Bien, Pablo, ahí, bueno, como siempre se habla de la necesidad del desarrollo, de la necesidad del trabajo y todas estas cuestiones, y una de las cuestiones que hablaban es de la meseta, que es este lugar que estaría bueno que nos expliques dónde es, cómo es, y esta postergación que muchos también hablan y que termina justificando de alguna manera la... termina justificando, digamos, o termina haciéndole el caldo, digamos, para que entren estas megamineras. ¿Cómo viene esa mano en ese sentido? Sí, lo explicaste muy clarito. La meseta es un territorio muy amplio, Chubut es muy grande, ¿no? Es una provincia muy grande. La meseta está distante de acá, la zona donde están los proyectos estos, ¿no? Que son los de ahora, digamos, están a 300 kilómetros, caminos de ripio. Es una zona que siempre se caracterizó por la ganadería ovina, ¿no? Históricamente. Y que desde hace unos 20, 30 años para atrás, cuando se sabe que empiezan a meterse estas ideas de proyectos mineros, además al lado de nuestra ciudad había un polo industrial textil muy importante que aprovechaba toda esa lana que se producía, es decir, había toda una movida productiva muy interesante, ¿no? Todo eso se fue abandonando con el paso del tiempo, lo fueron dejando, decayendo todo esto, ¿no? No permitiendo que estas actividades sigan floreciendo, ¿no? Y eso lo han usado como una excusa justamente para meter este extractivismo. Pero además en esas zonas están los pueblos mapuche tehuelche, que son históricamente habitantes de esos territorios, comunidades reconocidas en esa zona, ¿no? Que también tienen derechos adquiridos, derecho a la consulta previa, libre e informada, a todo lo que se quiera hacer, que por supuesto jamás fueron consultados, no le han dado ni bolilla. Y entonces ese es justamente una suerte de extorsión, y la minera está ahí, esto tengo que aclararlo porque por ahí es difícil de entender, la actividad está prohibida, pero no los pasos previos, la exploración, ¿no? Entonces llevan años metidos en los territorios, tratando de convertirse en un estado paralelo, de hecho un poco lo han logrado, porque metieron un intendente en Gastre, que es una pequeña comunidad muy cerquita del proyecto Navidad, este gran proyecto que te hablaba de plata y plomo, y actúan como un estado paralelo que entrega dádivas, que compra voluntades, pero así todo no lo han logrado. Por el contrario, viene creciendo enormemente el rechazo. Se levantan las comunidades y eso los desespera, ¿no? Lo único que tienen son a estos dirigentes políticos que están en las comunidades de la meseta y siempre usando esto que lo han usado de una manera tan obscena, pero tan obscena, y la necesidad, ¿no? La necesidad, por un lado, que además la crisis social que vivimos la creó el mismo gobierno que nos está gobernando. O sea, a través de sucesivos gobiernos en los que fueron parte todos ellos, la misma casta política, ¿no? Es decir, los que nos llevaron a esta situación ahora nos dicen que nos vamos a salvar, que además no está demostrado en ningún lado que con este tipo de actividades la economía pueda florecer. Y bueno, esa es justamente una suerte de extorsión, de apriete constante, diciendo, bueno, estos pueblos están atrasados, tienen necesidades, y los tienen abandonados, los han abandonado de una manera alevosa. ¿Quién es el único que le entrega algo? Bueno, las mineras le ponen internet, llevan leña, y van a los pueblos, recorren los pueblos llevando cosas, queriendo que le firmen planillas, por ejemplo, ¿no?, avalando la actividad, hacen estudios sociológicos, así están metidos en los territorios de esa zona que es muy lejana, bastante lejana, y que, para que tengan una referencia, en ese mismo lugar, en los años 90 se quiso poner el primer y único basurero nuclear del planeta, ¿no? Porque es una zona de baja densidad poblacional, y bueno, es lo que quieren hacer. Pero ahí hay un acuífero muy grande, que se llama Sacanana, que además tiene conexión con el río Chubut, eso dicen algunos hidrogeólogos, y que, bueno, es el agua fósil guardada por la naturaleza durante cientos o miles de años, y que donde le metan esos químicos tóxicos, donde lo usen, bueno, va a ser el fin absoluto, ¿no? Y eso también es una fuente de preocupación, porque es la única posibilidad para actividades productivas, tanto ganaderas como de otro tipo, agrícolas, que hay en la zona, ¿no? Y bueno, esa es la meseta de Chubut, de mucha dignidad, de mucho coraje, con pueblos originarios que la están luchando, con comunidades que están resistiendo, que realmente a nosotros nos enorgullece tener vecinas y vecinos así, ¿no? Tal cual. ¿Cómo sigue, Pablo, la cosa? La cosa sigue candente. Hoy hay movilización a la legislatura, si bien hemos visto el orden del día y el proyecto hoy no está, pero son capaces de cualquier cosa, como meterlo sobre tablas. Y entonces se está convocando, y se está convocando a constantes movilizaciones. Tuvimos dos en dos días seguidos, con muchísima gente, en distintas ciudades de la provincia. Así que va a haber convocatoria permanente, el estado de alarma y de alerta, y bueno, viendo qué pasos toma. Ahora se están viendo, sí, algunos sectores políticos que salen a despegarse, pero que no pueden influir en una decisión de legislatura. Por ejemplo, el Frente de Todos salió con un comunicado, los radicales salieron con un comunicado diciendo que rechazan la megaminería, pero recién decíamos en otra radio, la palabra se devaluó tanto como la moneda, y bueno, muchos de ellos dicen que no cuando están en la oposición, y son los mismos que decían que sí cuando gobernaban, ¿no? Suele entonces pasar. Nos cuesta creer. Creo que algunos saben ustedes. Suele pasar. Bien, Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera acá en Mendoza. Un abrazo grande, gracias. Ahí estábamos escuchando a Pablo Lada, integrante de la Asamblea de Trelew, y esta situación nuevamente que se está dando en la provincia del Chubut. Y bueno, vamos a estar prestándole, por supuesto, muchísima atención para saber qué es lo que pasa y bueno, ver cómo se da esto.